Hola a todos, me llamo Sofía y este es mi podcast. Hoy estoy hablando más sobre el tema de la ciudadanía global. Así que yo pienso que este tema es una muy importante para nuestro mundo. Y para empezar, voy a explicar más sobre las diferentes definiciones de la ciudadanía global, porque se define de muchas maneras. Así que en un video que vi, la mujer Jenny Bukos definió a un ciudadano global como una persona que celebra nuestra humanidad y respeta nuestras diferencias. Pero en otro video, el hombre Simon Moss definió a un ciudadano global como una persona desinteresada que donó su tiempo, dinero y energía para tratar de hacer del mundo un lugar mejor para otras personas. Pero se definió de otras maneras en otros artículos. Cuando investigué más sobre este tema, aprendí que también puede definir la ciudadanía global como tener conciencia y aceptar la diversidad cultural. Realmente, todas estas definiciones son correctas. Y pienso que la definición real para la ciudadanía global es una mezcla de todas. Ahora es necesario preguntar por qué es importante ser un ciudadano global. Y aprendí que si todos trataran de ser ciudadanos globales, podríamos conectar las diferencias entre nuestras sociedades. Ciudadanos globales son personas conscientes y por eso pueden examinar problemas globales y pueden entender los problemas de otras culturas. Y por eso ciudadanos globales pueden resolver las diferencias sociales porque pueden comprender ambas perspectivas de cada problema. Y también aprendí que ser un ciudadano global es especialmente importante en las escuelas y universidades. Entonces, leí un artículo sobre la importancia de la tema de la ciudadanía global en educación. Y aprendí que es especialmente importante enseñar a los estudiantes jóvenes cómo ser un ciudadano global, porque los estudiantes son el futuro de nuestro mundo y en el futuro van a resolver los problemas globales. También es importante porque en las escuelas y las universidades hay una población diversa y es importante ser consciente de otras culturas y personas. También aprendí que es muy importante ser un ciudadano global en los trabajos. Yo quiero ser un doctora en el futuro, así que leí un artículo sobre la importancia de ser un ciudadano global en la carrera de médica. Y aprendí que por supuesto, es una profesión global y los médicos atienden a una población diversa. Y es por eso es importante entender y respetar cada cultura, porque los médicos ayudan a muchas personas diferentes y personas de diferentes culturas. Y ese es verdad para otras carreras también. Pero ahora debe preguntar cómo puede ser un ciudadano global. Así que aprendí que es necesario educarnos en otras culturas y realizar que hay un mundo fuera de nosotros. Y somos solo una parte pequeña en un mundo grande. Y Simon Moss le dijo, no se puede resolver todas las injusticias en el mundo, pero es necesario hacer algo pequeño para resolver los problemas de otras personas. Y también, como Jenny Bujos le dijo, para ser un ciudadano global es necesario preguntar, decir historias y realmente escuchar a otras personas. Así que para hacer esto, yo voy a hablar con una mujer que se llama Marta y ella es una americana de descendencia cubana y puede hablar un poco más sobre la importancia de ser consciente en una población diversa. Así que estoy aquí con Marta y voy a hacerle unas preguntas sobre la ciudadanía global. Marta, ¿quieres presentarte? Sí, hola Sofía, yo soy Marta Fuentevía y yo soy hija de cubanos refugiados y he tenido una vida que ha sido bastante interesante. Mis padres son refugiados y vinieron a los Estados Unidos ya de adultos y de jóvenes vivieron toda su vida en Cuba y siendo cubanos y viniendo a los Estados Unidos con niños pequeños y de refugiados, aunque habían estudiado mucho inglés, no conocían las costumbres de los Estados Unidos ni hablaban muy bien el inglés y tuvieron que venir aquí a los Estados Unidos y aprender todo de nuevo. Y ellos siendo refugiados y con estas experiencias, cuando nosotros estábamos creciendo de niños pequeños, de hijos de refugiados, nos enseñaron mucho de las diferentes culturas y las vidas de personas que si hubiéramos nacido aquí en los Estados Unidos, quizás no tuviera las experiencias y la vida que tuve. Y mis padres nos llevaron a muchos lugares, conocimos otros países, conocimos otras costumbres y pienso que he tenido una vida muy enriquecida por las experiencias que tuve con padres refugiados. Así que esa es mi vida de joven y principios de mi adulto. Qué interesante. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo define a un ciudadano global? Pues yo pienso que un ciudadano global es una persona que comprende y aprecia otros países y otras culturas del mundo, además de donde ellos nacieron y se educaron. Yo pienso que eso es un ciudadano global. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué crees que es importante ser un ciudadano global? Pues yo pienso que es importante porque en este mundo moderno hay mucho intercambio entre los países y compartimos más con personas que tienen costumbres y culturas diferentes a la nuestra. Y el mundo es mucho más chico ahora aunque hay mucha distancia porque hay mejor comunicación. Y cuando no teníamos otros medios de transporte y tecnología, era más difícil. Pero ahora es mucho más fácil tener intercambios. Y siendo ciudadano global, hace ese intercambio más fácil. Sí, ¿y cómo te ha impactado en tu vida ser un ciudadano global? Bueno, yo crecí en un ambiente, Sofía, global, porque mis padres eran de Cuba y mis hermanos y yo aprendimos a querer y apreciar diferentes maneras de pensar y de vivir. Y viajamos, como mencioné ahorita, viajamos por diferentes países y hemos tenido amigos y contactos y personas de varios países. Así que apreciando la ciudadanía global, ha hecho esas experiencias y me ha ayudado con esos contactos y me ha enseñado a entender y a respetar a personas que son diferentes a mí y a mi familia. ¿Y qué crees que deberíamos hacer para ser más conscientes de otras culturas y personas? Bueno, yo pienso que no todos tienen muchas experiencias y mucha comunicación con personas diferentes a ellos y cae sobre el gobierno y la educación que nuestros educadores ayuden a las personas a conocer a diferentes culturas, las culturas mundiales, y en estos programas de estudios podemos ayudar a muchas personas entender y apreciar a ciudadanía global, porque como dije yo antes, entendiendo estas ciudadanía global nos ayuda a disfrutar a la música y las comidas y las costumbres y los idiomas y el arte de otros países. Pero si no entendemos y conocemos que hay diferencias y que hay otras maneras de ser, no vamos a poder apreciar esas cosas. Así que yo creo que el gobierno y la educación de uno puede ayudar a extender la interés y la educación de la ciudadanía global. Bueno, gracias por sus respuestas. Me ayudó mucho a entender más sobre el tema de la ciudadanía global. Gracias por su entrevista. Bueno, a todos, gracias por escucharme y espero que hayan aprendido más sobre la ciudadanía global. Hasta luego.